Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, nosotros que nos ponemos en marcha ya en esta recta final de la tarde, enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, pero antes tiempo para abordar muchas de las cuestiones ocurridas este pasado fin de semana en el que sobre todo no pues nos quedamos con esa doble jornada aciaga para el Ubrique Club de Fútbol, que no pudo ni remontar en el partido de vuelta de la final de la Copa Andalucía, ese 2-3 adverso que llevaba frente al Gédula, con quien empató a uno, ni tampoco pues tampoco pudo, ¿no?, sacar nada positivo en su visita este fin de semana en una nueva jornada liguera, en este caso la 22ª jornada de la segunda andaluza. Como decimos, no pudo sacar nada claro o nada positivo de su visita al Tarifa, un rival directo por el ascenso. Enseguida vamos a estar con el fútbol. Antes os cuento que en esta semana pues tenemos varios asuntos de interés. Por cierto, tenemos que hablar de Luis Zacarías Gálvez, que consiguió la octava posición en el Campeonato de España Sub-18 en esa modalidad de 800 metros. Abordaremos en los próximos días. También tenemos que hablar del resto de equipo de cantera del Ubrique Club de Fútbol y también del Club de Natación de Ubrique, que recientemente pues se trasladaba al puerto de Santa María para disputar una competición que entraba dentro del calendario de competiciones oficiales de la Federación Andaluza de Natación. Y en cuanto a lo que está por venir, dos citas se copan ya nuestro interés. Por un lado, la subida a Ubrique, queremos hablar con componentes, miembros de la subida a Ubrique, toda vez que ya desde la pasada semana se ha abierto el plazo de inscripción a través de la plataforma digital Podium, un proceso de inscripción que parece, ¿no?, que estaba dando algunas dificultades para poder inscribirse. Desde la subida a Ubrique publicaban una guía para aclarar el proceso a seguir y dice que explicaba que siguiendo lo indicado no se originan errores en la plataforma. De este modo, aquellos interesados en inscribirse en esa nueva edición de la subida Ubrique, la 29ª, y que se va a celebrar a final del mes de este marzo, que estamos estrenando en lo que respecta a la tarde en el día de hoy, los interesados deben acudir al podium de la Federación Andaluza de Automovilismo. Esto es faa-fedeauto.podiumsoft.info, dar de alta tanto vehículos como se desee, esto es en caso de que tengas varios y no sepas seguro con cuál te vas a inscribir en cada prueba, el pasaporte es realmente la ficha técnica del vehículo o los vehículos, en este apartado se pone el PF que ya habíamos o que ya se ha obtenido en el apartado licencia, como copiloto se pone nombre y DNI, la inscripción se va a nueva inscripción y de ahí se siguen todos los pasos y se finaliza con el pago con tarjeta. Llegado a este punto saldrá una ventana emergente y en su final pondrá documentación. En ella encontraréis la hoja de seguridad, hay que descargarla y rellenarla completamente. Una vez cumplimentada la hoja de seguridad se sube en el mismo formato en mis inscripciones y subir fichero. De esta forma pues no debe de dar ningún problema la inscripción. Bueno, pues una escudería Ubrique que va a estar codo a codo con la subida al GAR, que se va a celebrar la próxima semana, 14, 15 y 16 de marzo, la 34ª subida al GAR, y una subida Ubrique, volviendo a la prueba ubriqueña, que tiene hasta el 21 de marzo el plazo para las inscripciones. Ya poco después, el 25 de marzo, se presentará oficialmente la subida. subida. Un día después, el 26, se publicará la lista oficial de inscritos y ya a partir del viernes 28, pues toda la programación oficial, de la cual detallaremos en los próximos días. Bueno, pues una edición que vuelva a tener como patrocinador a la Junta de Andalucía. Antes de todo eso, este fin de semana, pues se celebra el fin de semana bandolero. La localidad gaditana de Prado del Rey va a ser entre el 7 y el 9 de marzo el epicentro de una de las ultras, de la ultra trail más importantes del panorama nacional, la 100 millas Sierra del Bandolero. Una nueva ocasión de disfrutar de esta competición de gran exigencia física, pero a la vez de este escenario natural y espectacular como es el que ofrece el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y la Ruta de los Pueblos Blancos. Una prueba que ya ha sido presentada en Diputación de Cádiz a través del diputado de Deportes, Javier Vidal, y también con la alcaldesa de Prado del Rey, Vanessa Beltrán. Prado del Rey, que es punto de inicio y final de esta prueba, salvo de la maratón, de esa modalidad de maratón que arranca en Villaluenga. Así las cosas, bueno, pues como decimos, ¿no? La 100 millas ofrece distintas modalidades de competición: la bandolera de 160 kilómetros, las 100 millas, la bandolerita de 81 kilómetros y la maratón bandolera de 42 kilómetros, además de las 100 millas por relevo. Los corredores que van a disponer de 42 horas para completar esa prueba de 100 millas. Por tanto, en el caso de la bandolera, las 100 millas que comienza el viernes a las 6 de la tarde desde el Parque Blas Infante de Prado del Rey, y los inscritos pueden finalizar hasta el día 9, hasta el domingo a las 11 de la mañana. La bandolerita, 81 kilómetros, da comienzo a las 10 de la mañana del sábado 8 de marzo desde Prado del Rey, finalizando el domingo 9 a las 10 de la mañana. Y por último, la maratón bandolera tiene como hora de salida a las 7 y media de la mañana del sábado, en este caso, como decíamos, en Villaluenga del Rosario, y tiene como hora límite de finalización las 2 del mediodía de ese sábado, ya con meta, eso sí, en Prado del Rey. En total se han inscrito más de 1.500 deportistas entre las tres pruebas, después de que se hayan recibido un total de 2.700 solicitudes de inscripción. Va a haber un despliegue sanitario de seguridad, además de contar con la presencia de unos 350 voluntarios. Son las cifras de esta nueva cita de bandoleros que llega este fin de semana y de la que queremos hablar en los próximos días con sus responsables, habida cuenta, ¿no? Pues del interés que suscita entre ya no solo deportistas ubriqueños que se van a dar cita este fin de semana, sino también entre el público que quiera pues contemplar el paso de los corredores ya bien en la salida, en la meta o en alguno de los puntos que ofrece el recorrido. Vamos ahora ya, como decíamos, con lo acontecido este fin de semana para el Ubrique Club de Fútbol Senior, un equipo que viajaba el viernes, día de Andalucía, hasta la localidad de Gédula. Allí se desplazaba, hasta allí se desplazaba un partido que contó con la presencia en la grada del alcalde Mario Casillas y la concejala de áreas como Educación, Mujer e Igualdad, Alba María Gil, y en el que el Ubrique, como decimos, no pudo darle la vuelta a esta eliminatoria, la que llegaba con ese resultado adverso de 2-3. Miguel Enríquez, en el 84, después de haberlo intentado el Ubrique durante todo este tiempo, adelantaba a los locales en lo que parecía que iba a ser un mazazo definitivo. No así, en el 89, Juanjo Ruiz, de penalti, establecía la igualada en el partido, no así en la eliminatoria, y el Ubrique, que no fue capaz en el tiempo de descuento de anotar ese segundo gol que hubiera llevado el partido y la final a la prórroga. Por tanto, el Gédula, justo vencedor de esta Copa Andalucía, tras haberse impuesto aquí en la localidad de Ubrique por 2-3 y haber empatado en ese partido de vuelta por 1-1 ya en territorio propio, en Gédula. Poco más de 48 horas después, el Ubrique Club de Fútbol, los de José Manuel Cadenas, que se desplazaban hasta Tarifa para disputar su partido correspondiente a la 22ª jornada. Un equipo, el Ubrique, que acumulaba 9 jornadas ligueras sin perder, 5 victorias y 4 empates, y que a la décima llegó esa derrota. Estábamos hablando, ¿no?, que tarde o temprano iba a llegar, la racha mientras más larga, pues más cerca está el final, y fue en Tarifa, en un partido complicado ante un rival de entidad que en estas instancias distancia de la clasificación de la temporada, se encuentra en tercera posición con 36 puntos, dos más que el Ubrique Club de Fútbol, que ahora suma 34, por tanto... El Tarifa que adelanta es uno de los equipos que adelanta al Ubrique Club de Fútbol en la clasificación. Goles de los denominados psicológicos, ¿no? En el minuto 43, al filo del descanso, el que consiguió Manuel Quintero para adelantar al conjunto tarifeño en una jornada en un escenario complicado. Es cierto que las condiciones son igualitarias para los dos equipos, pero el campo de césped natural tan pesado debido a las lluvias caídas sobre el mismo en los días anteriores, el propio domingo, pues hacía que pues eso mismo, ¿no? Que estuviera más pesado y que el Ubrique acusara ese esfuerzo físico del partido del viernes. Tras la reanudación en el 55, Luis Manuel Gallardo establecía un segundo gol, un 2-0, que finalmente fue definitivo. Fin de semana aciago para el equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que en poco más de 48 horas pues dijo adiós a la posibilidad de conseguir su primer título oficial y a esa racha de partidos de liga sin perder, que se queda finalmente en 9. El cuadro serrano, ya saben, lo venimos contando, empató a 1 en la jornada del viernes frente al Gédula en la vuelta de la final de la Copa Andalucía, lo que les resultó insuficiente tras la derrota en la ida por 2-3. Ya en la tarde de ayer, domingo, los de José Manuel Cadenas cedieron en su visita a un rival directo por el ascenso, como es el Tarifa, frente al que cayeron por 2-0. De esta forma, los ubriqueños quedan ahora quintos en la clasificación, a 2 puntos del ascenso y a 3 del nuevo líder, el Rayo Sanluqueño, gran beneficiado de la jornada de esta última en esta segunda andaluza. José Manuel Cadenas, entrenador del Ubrique Club de Fútbol, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué hay? Pues encantado de saludarte una semana más, agradeciéndote que estés con nosotros. Hablábamos de que tarde o temprano José Manuel acabaría, ¿no? Pues ha sido en este fin de semana cuando concluye una racha, recordemos, muy difícil de alcanzar, que creo que no ha logrado ningún equipo en esta segunda andaluza. Y bueno, claro, cuando estás en una dinámica tan tan bonita y tan buena, pues sabes que en cualquier momento te puede terminar. Y bueno, sucedió ayer y... Ojalá pudiésemos firmar otra igual que esta y que los 6 partidos que queda lo terminásemos invicto. Eso sería bonito. Pero bueno, jodido, si se puede decir así públicamente, estamos mal, hombre, porque afrontábamos 2 partidos que teníamos mucha ilusión. Sabíamos que también había mucha ilusión entre la afición y demás. Primero el viernes allí en la Copa en Gédula y el domingo, y ayer en la tarde de ayer, el domingo en Tarifa. Y bueno, en Gédula no fue suficiente con el empate 1-1, nos faltó ese gol más para acceder a los penaltis. Yo creo que venía ya precedido por el mal partido que hicimos aquí en el partido de ida. Y bueno, no fuimos capaces de hacer la remontada que tanto ansiábamos. Uh-huh. Y en el día de ayer, pues bueno, con el Tarifa, el equipo estaba con mucha carga de minutos, 2 partidos en solo 48 horas, justo antes del partido me decían los chavales que estaban muy cargados, que se encontraban con los gemelos tocados, del esfuerzo que habían hecho el viernes, y entre una cosa y otra, tuvimos algunos errores en las 2 áreas, pues bueno, pusimos fin a esta tan bonita racha que llevábamos. Bueno, sobre todo eso, ¿no? El fin de exigente en lo físico, ¿no? Duro en lo anímico por los dos resultados. ¿Cómo era un poco el estado de ánimo del equipo, del vestuario, ayer sobre todo, después de la derrota en Tarifa? Bueno, lo vi muy entero, la verdad, porque lo habíamos hablado, que era algo a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Porque sabíamos que habíamos conseguido por méritos propios mantener esta racha de 9 partidos sin perder, otros 3 anteriormente que se habían producido de manera consecutiva también, en 13 partidos, estar 12 partidos sin conocer la derrota, pues era algo que habíamos conseguido nosotros y que en algún momento pues podía suceder. Ayer era un partido propicio para ello porque por las condiciones del campo de Tarifa, un campo grande, de césped natural. Había llovido mucho en días anteriores, el campo estaba muy pesado, que las condiciones son igual para los dos, no son excusas, pero claro, arrastrábamos ya el esfuerzo del viernes también, entonces la segunda parte se nos hizo bastante larga, y si a esto le añadimos a unos errores que tuvimos nosotros en las dos áreas, como te comentaba, pues pasa lo que pasó ayer. Fallamos en el primer gol, una falta que no teníamos que hacer, después nos meten ese gol de falta, y habíamos fallado también las acciones que clave para igualar e incluso remontar el partido. Tuvimos dos o tres ocasiones muy claras de cara a portería y no las pudimos materializar. Y bueno, ya está. Es un partido que no hay que machacarse más anímicamente, ni mucho menos. El equipo estaba bien y lo hablamos, que tranquilo, a recuperar ahora. Le hemos dado el martes libre, no entrenamos hasta el jueves, para que recuperen bien y a intentar de preparar bien el partido de Nueva Jarilla y a competirlo, sobre todo, competirlo lo mejor que podamos e intentar de recuperar esos 3 puntitos que no tuvimos la suerte de conseguir ayer y meternos otra vez en la zona alta. Ha valorado ese partido de ayer en Tarifa, por quedarnos también un poco con el del viernes, decías, nos faltó el gol, ¿no? O sea, nos faltó el gol que hubiera igualado la eliminatoria, pero en lo futbolístico, aparte del gol, ¿qué le faltó a Lubrique para conseguir ese tanto? Yo creo que un poquito, sobre todo, nos pasó lo mismo que el viernes, claridad de idea. El equipo rival se queda con 8 en el, con 10, perdón, en el minuto 8. No le dimos la velocidad al juego que necesitamos. Yo creo que estamos teniendo un juego un poco más lento de lo que a mí me gustaría, de lo que requieren los partidos en estos momentos. Si nosotros hubiésemos metido un poco más de velocidad al balón y haber trabajado un poquito más todavía las bandas, yo creo que llegaremos muchas más veces con peligro, pero claro, después nos encontramos también arriba que no estuvimos acertados esta semana. Otras veces las ocasiones que tuvimos las hemos metido, ¿me entiendes? Entonces claro, es un cúmulo de cosas. Tú metes un golito pronto, como tuvimos la primera parte para hacer dos ocasiones claras, metes un golito y ya te tranquiliza, va saliendo más a la contra en ese campo, el equipo con 10. Hubiese cambiado todo, ¿lo veis? Sí, sí. Después la segunda parte, con el marcador en contra de 1-0, tuvimos otras dos ocasiones muy, muy claras, muy claras. Y ya después tuvimos un error allí, yo creo que ya más cuestión de nervios y demás, por precipitarnos, por intentar buscar ese empate. Y cometimos otro error y nos metieron el segundo, ya está. Y entonces es un partido que hay que analizar e intentar mejorar, porque si queremos hacer algo grande este año, hay que mentalizarse en que tenemos que darle mucha más velocidad al juego, ser más un poquito más agresivo todavía sin balón, y ya está. Son partidos que tienes que perder, no todos los partidos se pueden ganar, esto es normal, la liga es muy larga, son muchos equipos y muchos partidos, entonces no siempre nos va a ganar, evidentemente. Claro, claro. Intentaremos aprender de los errores y, como te digo, y conseguir la victoria en un de bajarilla, que este sí que es importante, porque mira, si juegas fuera, sé que era un rival directo de mano, y tú lo trabajas, lo preparas para ello, pero bueno, pierdes fuera, oye, pues cabe más dentro de, claro, de la normalidad. Pero en casa, ahí sí que tenemos que hacernos muy fuertes e intentar ganar el próximo partido y verá cómo ya volvemos otra vez todo el mundo con calma. Y hablaba de una cosa que me parece muy importante. Decías que no debemos machacarnos psicológicamente, entre otras cosas, José Manuel, porque no hay tiempo para eso, para lamentaciones, ¿no? No, por eso nosotros no podemos pararnos a flagrarnos ni ponernos ahora a decir, si hubiésemos hecho, no, eso ya pasó ayer, eso nos toca a nosotros, al cuerpo técnico, analizarlo, buscar los errores que cometimos, intentar demostrárselo al jugador para que no volvamos a cometerlo esta semana y sobre todo intentar volver a encontrarnos con nuestros puntos fuertes, que esa presión agresiva que estábamos teniendo y que por, yo no sé si por la carga de partido o por un poquito anímico, no lo sé, no lo hemos tenido este fin de semana, por ver a esa presión que tanto fruto nos ha dado y nada, intentar recuperar el olfato de goleador y ya está. Eso no tiene otra. No hay más ciencia. Lo que sí es verdad que hablamos, ¿no? O se habla, ¿no? Cada partido es una final. Bueno, pues podemos decir que lo que queda durante las semanas que quedan no va a ser un tópico, José Manuel. Cada partido es una final. Exactamente. Es algo que solemos utilizar como tópico, como tú bien has dicho. Y claro, cuando tú estás en la jornada 1, la jornada 3, la jornada 15... Tú lo dices porque quieres arengar a los jugadores, porque quieres, pero ahora ya no, ahora es verdad que son 6 partidos, son 6 finales y hay que tomárselo como tal. Trabajar muy duro jueves y viernes esta semana, preparar al máximo el partido e intentar por todos los medios que se queden los 3 puntos aquí en casa. Ya te hago un llamamiento a la afición que por favor que vengan, porque el otro día en Gédula, fue fantástico, un montón de gente que vino a vernos allí. Y eso que estaba el tiempo malo. Entonces intentar de recuperar esa sintonía, esa comunión, ¿no? entre jugadores y afición y que entre todo que lo que nos van a faltar de fuerza que nos lo den ellos y intentar conseguir la victoria entre todo ese partido. Porque allí cuando fuimos a Nueva Jarilla, evidentemente allí un campo que aprieta muchísimo, que llena el campo, la afición te aprieta y te lleva hasta el extremo. Entonces sí que me gustaría que no nada de agresividad ni mucho menos, no quiero que se malinterprete, sino que nos arenguen, que nos animen a nuestros jugadores, que aprieten mucho, y eso es que se nota, ¿sabes? Se nota mucho. Entonces sí que a la afición le pediría ese favor esta semana porque nos van a hacer falta. Después nos vamos a Chiclana, luego nos jugamos en casa porque Puerto Real se ha retirado, luego vamos otra vez a Barbera, por eso nos pegamos ahora ya un mes hasta que volvamos otra vez a jugar en casa, sí. Entonces pediría a la afición, por favor, de que venga y nos anime. Pues permíteme 2 más, por favor, José Manuel. Viendo la clasificación, primero decía yo el Rayo Saluqueño, el gran beneficiado de esta jornada con vuestra derrota, con la derrota del Chiclana Industrial a manos del otro Chiclana, el club de fútbol, se coloca líder. Entre el Rayo Saluqueño, que es líder, tiene 37, y el noveno clasificado, que es el San Roque, tiene 32, habéis 9 equipos, yo creo que ya se queda todo claro, o más bien claro, para que sean 9 equipos para 4 plazas, es lo que queda, ¿no? Claro, pero fíjate qué cosa más graciosa, entre comillas, no diría yo, porque lo hablamos ya en su día, en su momento. Rayo Sanluqueño, que como tú bien acabas de decir, líder con 37 puntos, 3 puntos más que nosotros, precisamente los que se nos han retirado nosotros del partido de Puerto Real, que precisamente Rayo no ganó. O sea que las coincidencias de lo que hablábamos, digo, queremos ver estos puntitos, estos 3 puntos que nos han quitado, que han salido. Los beneficiados son Rayo Sanluqueño y BG, porque son los equipos que habían perdido. Y veremos, esperemos que no echemos en falta estos 3 puntos, porque te fastidia bastante. Ahora mismo tendríamos los mismos puntos que el líder. Claro. Siendo así. Entonces, con una liga tan apretada como tú estás comentando, esos 3 puntos pueden ser claves. Esperemos que seamos capaces de recuperar la mejor versión nuestra y que no echemos falta esos puntos que la federación nos ha quitado a todo el equipo Sí, hombre, los que habíamos ganado sí que lo vamos a echar en parte, lo vamos a echar más de menos que el que no lo ganó, claro, claro, evidentemente. Mm. Fíjate, el Béjar Balompié que está ahí peleando por la permanencia, que saca dos puntos al Villamartín, que estaría en puesto de descenso. O sea, que fíjate lo que puede decantar una decisión como esa. José Manuel, y la última, como te decía, Nueva Jarilla. Por un lado, no sé si hay horario ya establecido, por ir ya metiendo a la afición ya en ese partido. ¿Y qué rival, qué partido espera? Bueno, no nos han comunicado nada todavía, pero seguramente será 4:30, 5 de la tarde, uh-huh. Que es la que venimos jugando nosotros normalmente. Y bueno, equipo súper complicado. Es de los equipos más competitivos de la categoría, diría yo. Un equipo que te aprieta mucho, que cambiaron de entrenador, tenían una dinámica mala y cambiaron de entrenador y desde entonces lo llevan casi todo ganado. Tienen un gran equipo con 3 jugadores arriba muy, muy buenos, Raúl, Gerardo y el delanterito, no recuerdo el nombre ahora mismo. Es un centro del campo rocoso, una defensa que a pesar de ser contundente se maneja bien en salida de balón. Tienen un portero, Berruti, que va bastante bien en el 1-1 en el juego aéreo, tiene un saque muy potente, es un equipo que te combina diferentes aspectos. Nosotros los entrenadores ya solemos llamarle equipos camaleónicos porque suelen adaptarse bastante bien a este tipo de a diferentes tipos de partidos. Entonces es un equipo que es muy competitivo en muchas fases del encuentro, porque si no le aprietas bien, ellos te van a hacer una salida de balón muy más que correcta. Si tú le aprietas, son capaces de salir medianamente. Y empiezan con juego directo, también tiene gente muy rápida como el delanterito que tiene, y sobre todo Raúl y Geraldo por las bandas. Entonces es un equipo que es bastante competitivo, bastante bueno, pero bueno. En la Copa le ganamos allí en su campo 1-3, luego perdimos aquí en casa 0-2, al final ganamos los penaltis, después cuando fuimos la ida estaba el equipo muy mermado y nos gana también 3-1, con un gol de falta también un poco raro, con un tercer gol también un poco raro por nuestra parte. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a pesar de que es muy buen equipo, cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros tenemos el equipo completo y trabajamos bien, podemos competir con este y con cualquiera de la liga. Entonces vamos a intentar recuperar los efectivos y ojalá que podamos quedarnos con los 3 puntos en casa. Uh-huh. Javier Durán, creo que es el delantero, ¿no? 10 goles lleva. Javier Durán, perdón, sí. no recordaba el nombre. Sí, Javier Durán. Además, muy bueno, chaval. Está ahí con 10 goles en casi lo más alto de la clasificación, una clasificación de goleadores que encabeza nuestro Paco Pérez, que lleva 14 en 18 partidos. José Manuel, pues nada más, agradecerte que haya estado con nosotros en el día de hoy a repasar este fin de semana aciago, ¿no? Para el Ubrique Club de Fútbol. Esperamos que la situación se revierta en este mismo domingo y que retoméis la senda del triunfo. Gracias, José Manuel, un abrazo. Muchas gracias, Rubén, a vosotros. La clasificación de este grupo gaditano de la segunda andaluza, que queda de la siguiente manera. Líder el Rayo Sanluqueño con 37 puntos y un partido menos disputado porque ya ha descansado. A un punto del líder y con un partido más o con 22 partidos, pues están Chiclana Industrial, Tarifa y Nueva Jarilla, todos ellos con 36, con 34, Nueva Jarilla, que es el próximo rival del Ubrique, ya lo saben, con 34 en quinta posición, a 2 del ascenso, está el Ubrique Club de Fútbol, que ganando este fin de semana pues se colocaría o volvería a esos puestos de ascenso. 33 tiene el Chiclana, 32 Olvera, Jerez Deportivo y San Roque, todos ellos, Chiclana, Olvera, Jerez y San Roque, con un partido menos. Por tanto, se podría apretar aún más si cabe la clasificación. Bueno, ya por detrás entendemos, ¿no?, que sin opciones de ascenso, aunque matemáticamente todo es posible, pero Unión Deportiva Tesorillo 28 puntos, 26 tiene Gédula, y en la lucha por el descenso Vejer Balompié tiene 22 y ya en puesto de descenso Villamartín 20 y San José Obrero y Zona Sur, ambos con 18 después de la victoria de este fin de semana del Zona Sur frente al Villamartín. Entendemos que Tesorillo y Gédula pues quedan un poco más sin opciones de ascenso, porque ya no es porque por los puntos, ¿no?, que les separan, que al fin de cuentas son 8 y 10 puntos respectivamente, sino también porque tendrían que fallar muchos equipos para que ellos tuvieran esa opción de llegar a esos puestos de ascenso. No obstante, con 7 jornadas por delante, todavía todo es posible. Decíamos que al Ubrique le quedan 6 porque todavía tiene que descansar. Un Ubrique que tiene este próximo partido frente al Nueva Jarilla en casa, luego visitará al Chiclana Club de Fútbol, dos equipos que están ahí peleando por lo más alto de la clasificación. Luego llegará la jornada de descanso para el Ubrique, que no disputará su partido frente al Puerto Real, ya retirado de la competición, antes de ese tramo final de 4 partidos. Bueno, podríamos hacer cábalas y cuentas todas las que quisiéramos, pero se antoja un poco sin sentido, ¿no? Habida cuenta de el número de partidos que quedan por disputarse y también por la cantidad de encuentros, enfrentamientos directos, ¿no?, que se dan en toda la jornada. De hecho, por ejemplo, en esta, aparte del Ubrique Nueva Jarilla, pues también encontramos duelos, la verdad que muy atractivos, como por ejemplo el del San Roque frente al Olvera, y también el Villamartín y Tarifa, con dos equipos peleando por cuestiones muy diferentes. El Chiclana Industrial, que ahora mismo es el segundo clasificado, descansa. Por tanto, fijaros, el Ubrique, que es quinto, pero de ganar este fin de semana adelantaría 2 posiciones, al Nueva Jarilla, que es su rival de este fin de semana, y al Chiclana Industrial, que descansa en este fin de semana porque tenía previsto su partido frente al Puerto Real. Bueno, lejos de hacer cábalas, lo importante para el Ubrique es retomar la senda del triunfo, hacerlo este próximo domingo, con horario por confirmar, pero todo apunta que será a partir de las 4:30 o 5 de la tarde. Lo confirmaremos una vez sea definitivo el horario para el partido entre Ubrique Club de Fútbol y Nueva Jarilla. Nosotros casi lo vamos a dejar. Como decíamos, enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, de la mano de Juan Carlos Panal. Nosotros que volveremos mañana a partir de las 3:30 aquí en la tarde. Gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada. What y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers, hustlers. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how I can't get it in. First, take your sip. Sip. Do your dip. Dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh. To blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the feeling, just put your